parte de un colectivo, a una que, bueno, que tiene un ratito para charlar con nosotros. Y le agradecemos a Ana Valeria Ruiz, que ya está en contacto. Hola Ana, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Juan Pablo, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, Ana, por darnos un ratito. Queríamos conversar contigo por ahí de un montón de cosas, porque Hachal sigue siendo el epicentro de la actividad minera extractivista, quizás ejemplificadora, lamentablemente para ustedes, de lo que puede llegar a ser el extractivismo en cualquier lugar de la Argentina. Pero estos días estuvieron realizando también una experiencia que está un poco vestida de festividad, si se quiere, porque es un festival, pero también es una oportunidad para la militancia y para crecer políticamente. ¿Lo entendí bien, Ana? Sí, sí. Este fin de semana hemos estado recibiendo asambleístas de todo el país en un festival de puentes de agua y fue la verdad que maravilloso encontrarnos con luchas en territorios distintos y tan parecidos con enemigos, con el mismo enemigo, ¿no? Así que fue un abrazo al alma encontrar luchadores que ya llevamos más de 2 décadas y gente joven, gente muy joven. Era una mezcla, ha sido maravilloso, con música, con alegría, pero también con resistencia, defendiendo y con convicciones, como siempre, intactas, que los gobiernos pasan, pero las luchas permanecen, y son las mismas luchas, y son los mismos objetivos, ¿no? La defensa del agua, la defensa de nuestro territorio, de nuestra gente, de nuestros hijos, es la misma lucha. Así que fue reconfortante. En este momento que sí, como decías vos, somos el ejemplo, Hachal, el mal ejemplo, lamentablemente. En Hachal ocurre el derrame conocido, decimos nosotros porque consideramos que pueden haber habido otros, el derrame histórico de nuestra Argentina, el más grande en la historia, sucede acá en estos pagos. Así que bueno, a pesar de eso, seguimos resistiendo. Nosotros tenemos un derrame en el 2016, en el primer derrame, que es el que se lleva a juicio, y que todavía estamos esperando porque el proceso se lleva a juicio y está bajo la jueza, la responsabilidad de la jueza Servini de Cubría. Así que bueno, estamos esperando que se haga el juicio. Pero vuelven a suceder derrames que admite la empresa en septiembre del 2016, justo el día en que nosotros estábamos recordando este triste derrame, el primero. Nos enteramos de este segundo derrame a través de un senador nacional, que por teléfono le dice a un compañero y confirma la sospecha. Y después, en marzo del 2017, también un tercer derrame conocido y después confirmado por la empresa. Estos dos últimos derrames fueron archivados por el juez Orizca, en ese momento juez de acá de la segunda circunscripción que tiene sede en el departamento de Hacha. Lo que hace la Asamblea en ese momento es presionar para que se tomen muestras y se analice distintos puntos de nuestro río, y lo hace la Universidad Nacional la Universidad de Cuyo, la UNCuyo, laboratorio de la UNCuyo, y detecta mercurio el doble de lo que había pasado en el primer derrame. Así que imagínate, nosotros consideramos que es una práctica, que ya no son accidentes, y vivir con la incertidumbre, que es lo que uno lamentablemente ha acostumbrado a vivir, y por eso la carpa todavía sigue en la plaza. Por eso la carpa sigue en la plaza y por ella pasan cantidad de visitantes que van a solidarizarse, pero también, Ana, como este fin de semana, a aprender un poco cómo defenderse, porque parece que el extractivismo, si llegamos a estar parados sobre algo que les interesa, puede llegar a venir por cualquiera, por todos, podríamos decir. Además, sí, los derrames de los que estás contando, que a ciencia cierta no se sabe cuántos son y que podrían estar siendo una metodología, siguen pasando y siguen contaminando el agua, para que lo entienda la audiencia y se alarme un poquito, para que levanten las cejas, digo, Ana, de esta manera, ensucian y envenenan el agua que tienen que tomar las comunidades, que tienen que tomar los pueblos, que tienen que tomar la gente. Bueno. Y ellos están en la cordillera, en nuestros glaciares, en los nacientes, en la fábrica de agua más frágil que tenemos y que depende, a ver, que es propiedad de todos los argentinos. Ahí están, violando la ley de glaciares. Ahí es donde se va a instalar José María, donde se está instalando, en las nacientes, en los glaciares. Es una lucha constante y venimos y trabajamos en redes y hemos recibido a estos maravillosos asambleístas de todo el país y cada uno con luchas y estrategias distintas, porque eso se generan en el territorio en función de la cultura de cada pueblo. Entonces en eso somos sumamente respetuosos. ¿Qué es lo que sí informamos es de las metodologías que son las mismas, del extractivismo, de lo que implica en la minería a cielo abierto? Eso sí, porque tenemos ya mucho tiempo de experiencia triste. En eso sí informamos, en las acciones, y respetamos y acompañamos las decisiones que se toman en cada uno de los pueblos que está de pie y que está tratando de defender a su pueblo, a sus hijos, y a través de la defensa del agua, porque es lo que decías, el agua es lo que consumimos, el agua es lo que se utiliza para la producción, nuestro pueblo es agropecuario, entonces es vida, ni más ni menos, eso es lo que estamos defendiendo. Defendemos la vida, dice Ana Valeria, y lo bien que hacen, ¿sabes qué, Ana? En juntarse en un festival, porque a la vida hay que defenderla con alegría. Y sí, dan ganas de estar ahí cuando nos enteramos, cuando vamos leyendo. Y ahora, más allá de que, sí, por ahí metimos un poco de preocupación, Ana, en quienes te están escuchando, al decir que los derrames son recurrentes, que es una metodología que tiene la empresa, porque esos residuos, vamos a poner entre comillas, de su extractivismo, es el resultado de poner distintos químicos con el agua dulce para separar los minerales que ellos quieren llevarse del resto del cuerpo de la Pachamama. Ese agua sucia es muy cara de procesar, se podría procesar en una planta, se le podrían sacar distintos productos, recuperarla, pero ya el solo hecho de transportarla es carísimo. Claro, pero a una minera debería alcanzarle para pagar ese transporte. Pero ¿sabes qué? Parece que lo que están descubriendo los compañeros y compañeras de Ana en Hachal es que parece que no les importa y que es más fácil hacer un derrame de vez en cuando de todo lo que fueron juntando que hacer el proceso correcto, que también existe. Del otro lado, el proceso... Sí, perdón. Adelante, Ana. No, todavía tengo la sensación en mi cuerpo del primer derrame. Esto, lo que estás planteando vos, no somos importantes. Somos zona de sacrificio. Tenemos el tiempo en descuento ya. Esa es la sensación. Cuando se produce el primer derrame, el gobernador no le había dicho ni siquiera a nuestro intendente. Nosotros empezamos a convocarnos en la plaza a través de un mensaje de texto de un trabajador de la mina que alertaba a la familia de él que no tomara agua porque se había producido este derrame. Empezamos a convocarnos y exigimos al intendente que vaya y que nos dé explicaciones, y el intendente no sabía. No había un plan, un protocolo ante estos accidentes. Entonces, esa sensación de vulnerabilidad, de incertidumbre, es todavía lo tengo en la piel, lo tenemos en la piel, ojate ayer. Ese es el modelo extractivista y eso es lo que implica. Estas sensaciones y esta vulnerabilidad y la impunidad de ellos. De haber hecho esto, de ser responsables y seguir andando y seguir pisando el territorio que pisan sin tener que pagar las consecuencias de lo que hacen. Ana, bueno, tuvimos, ahí le metimos un poco de presión a la audiencia, le dejamos la huella que deja el dolor, que provoca el dolor porque no desaparece, como nos dice Ana Valeria, y te quiero hacer volver, ahora sí está fresco seguro el recuerdo de lo que pasó el 22, el 23 y ayer, el 24 de marzo, en este festival. Contanos un poco más, fue gente, fueron activistas, fueron ambientalistas de todos lados, seguramente también habrá ido gente que estaba cerca y se interesó. Y contanos, por favor, cómo se transmiten estas herramientas para resistir, para formarse, para educarse, para fortalecerse, porque seguramente la experiencia de ustedes nos va a servir a todos y a todas en la Argentina, Ana Valeria. La verdad que emociona el cariño con el que nos abrazan cada uno de los asambleístas que nos abrazaban cuando llegaban a Hatch. Nos emocionaba. Y la verdad se transmite en asamblea, hablando, en ese abrazo. Se transmite cantando, ¿no? Y bailando, porque bailamos a medida que tocaban las bandas. Y también se realizaron talleres. Porque también hay que celebrar esa lucha y la unión. Celebramos el Día del Agua, nos recordamos el 24 de marzo con una caminata, porque también tenemos desaparecidos acá en este pueblo tan lejano, ¿no? y a veces desconocido o conocido por el derrame, haciendo memoria. Y se transmite así, como te decía, chicos muy jóvenes, escuchando, agarrando el micrófono, contando y escuchando fundamentalmente. Y lo otro son acciones legales, acciones de todo tipo, que bueno, se van construyendo en función de lo que va pasando, pero principalmente las redes para protegernos y para visibilizar las luchas, como nos están ayudando ustedes con esta nota, visibilizar qué está pasando y que seguimos de pie, que en toda la Argentina hay asambleas que están defendiendo su territorio. Eso es maravilloso y reconforta, y como reconfortaron esos abrazos inmensos y largos con cada uno de los visitantes, gente de Esquel, gente de La Plata, gente de Famatina, a ver, con tanta lucha encima y con tanta humildad y con tanta generosidad, fue un fin de semana de mucha memoria y de celebración de lucha también. Es sobre todo bendecido con música, nos imaginamos esos abrazos, algún vino y el fuego. Vino, sí, sí, vino sanjuanino y vino riojano. Así nos despedimos, compartiendo una copa de vino. Esto es una cuota para que tomemos nota y, bueno, busquemos en nuestros vínculos fortalecernos unos a otros. Ana Valeria, muchas gracias por este detalle que has tenido con nosotros. Esperamos pronto volver a estar en comunicación contigo o con alguna compañera o compañero para seguir contando lo que en tu territorio pasa y que al final también es nuestro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar esto hermoso que sucede también, que es el encuentro. Un abrazo. Hasta pronto, Ana Valeria Ruiz. Asamblea, ¿qué hay? Asamblea que Ana Valeria se mete en Jáchal, en San Juan.